Bajo el contexto del COVID-19, muchas actividades necesariamente se han modificado. Entre una de ellas en el sector cultural son los museos. Esta mañana hablamos de esta modificación y sobre lo que se vendrá el próximo 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, con Natalia Aguilar, coordinadora del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, muchas gracias. Antes de iniciar con la entrevista, nos gustaría conocer cómo se encuentran los museos y centros culturales del sistema en este momento, bajo este panorama nacional y mundial. A ver, te comento. Bueno, básicamente dentro de los museos que son parte del Sistema de Museos de Quito, y ya que contamos con una infinidad de museos que son muy dispares, la realidad es diversa. Tenemos museos que se encuentran activos, muy activos desde el mismo 16 de marzo. A la vez tenemos museos que se encuentran cerrados, otros que se encuentran generando contenidos, otros que se encuentran resolviendo temas prioritarios como son temas económicos, laborales, o sea, tenemos de todo un poco. Pero yo te podría decir que dentro del sistema tenemos un 40% de museos que se encuentran generando actividades, propuestas para el público en general, no solo por el Día de los Museos, sino como te digo, a partir del 16 de marzo. ¿Se podría resumir en cuál serían los principales problemas o riesgos por los cuales corren el otro porcentaje de museos? Bueno, yo sí me atrevería a decir que son riesgos económicos que un poco están atentando contra la posibilidad de reabrir las puertas, ¿no? De reabrir las puertas de los museos. Sobre todo te hablo de museos privados que no dependen de una asignación, sea municipal o del Estado, que tienen que ver por su propia cuenta un poquito cómo subsistir, ¿no? Cómo poder abrir con la normalidad y contar con el presupuesto básico para poder abrir las puertas. ¿Esos serían los museos privados? ¿Ellos específicamente dependían de taquilla? Bueno, muchos sí. También dentro de la información que tenemos previa al COVID, un buen porcentaje de los ingresos por taquilla se iban justamente para los gastos prioritarios de los museos, como son pago de sueldos, mantenimiento, seguridad, o sea, todos los temas que necesarios para abrir un museo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un porcentaje muy alto de taquilla. Y del que sistema, es lo que cubría. Del sistema que ustedes manejan, del sistema que manejan, ¿cuántos corresponden a museos públicos y cuántos corresponden a museos privados? A ver, te estoy hablando que del 100% de pronto será un 30% de 30-35% de privados, un 40% entre municipales y completando con municipales y del Estado. O sea, me atrevería a decir que un 30-35% son privados. Uh-huh. Ahora, y el resto sí tienen asignación. Ahora, sobre el sector público, ¿han tenido algún tipo de variación o modificación sobre los presupuestos de estos museos o todo se ha encontrado igual como antes de la emergencia sanitaria? Bueno, hasta el momento no te podría decir porque estamos igual dependiendo de ingresar nuevamente, de volver a abrir las puertas. Todavía no hemos recibido estoy hablando básicamente de los museos municipales, no hemos recibido ninguna disposición, ninguna noticia que nos informe sobre el recorte sobre el posible recorte de presupuestos. Entonces, ahorita no te podría decir porque todavía no tenemos ningún tipo de información al respecto. Por lo pronto, sí, normal entre comillas, porque básicamente lo que están haciendo los museos municipales es creando desde sus, digamos que el personal desde sus hogares está creando contenidos con los equipos educativos, creando oferta, toda virtual obviamente, pero se encuentra elaborando para tratar de ofrecer a la ciudadanía una oferta interesante. Bueno, sin duda, frente a un escenario diferente, los museos, ¿ustedes ya están presentando una respuesta diferente? Sí, obviamente, claro, bueno, sí te podría decir que pocos museos se encontraban preparados para lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la respuesta que han tenido, sí, obviamente es una respuesta diferente, porque es cambiar toda la dinámica de trabajo que teníamos de contacto, de relación con el público, a una oferta netamente virtual y digital. Entonces, los museos han venido trabajando en esto, en rediseñar, en adaptar sus ofertas. Algunos museos ya ya tenían, digamos, ofertas virtuales, recorridos virtuales, otras recién las están creando en este momento. Entonces yo creo que la adaptación de los museos ha sido, y la motivación ha sido muy importante para poder, para poder acoplarse y ofrecer algo, una oferta a los, al público, ¿no? ¿Este contexto cree que pone a los museos en crisis, tal como ustedes lo ponen dentro de un conversatorio que lo van a realizar esta semana? Claro, ese es el tema justamente de discusión, ¿no? Porque los museos en general y la concepción que se tiene de cultura muchas veces es que no es prioritaria, ¿no? Entonces, siendo que no es prioritaria y que eso es lo que cree la gente, sí es algo preocupante, ¿no? Es algo que nos preocupa porque queremos ver, sobre todo al regreso, ¿no? Ver cuál es la respuesta de la gente, cómo regresa la gente luego de la pandemia, la prioridad que le da, el retorno de la gente. Entonces sí hay una preocupación sobre este tema, que es un tema que debemos conversar y discutir en conjunto, ¿no? Todos los museos sobre todo los museos de Quito, ¿no? En este caso. Justo sobre este tema, no sé si ustedes en el sistema han llegado a cuantificar la producción económica que genera todos los museos y centros culturales del sistema anual o mensualmente en cuanto a términos económicos, más allá del valor simbólico e identitario que generan. No, te diría que no hemos realizado ese trabajo un poquito de analizar. Obviamente esto es algo tan independiente de cada museo, ¿no? No es que no me refiero a que el sistema de museos no ha hecho, digamos, esta valoración económica. De pronto sería interesante hacerla a futuro, ya con información específica de cada museo al retorno, pero eso es algo que se maneja internamente desde cada museo, ¿no? La parte económica. Uh-huh. En la que no nos hemos involucrado, digamos. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar esta mañana aquí en nuestros diales en 100.9 FM y los 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando junto a Natalia Aguilar, ella es coordinadora del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Estamos conversando sobre la situación de los museos y también sobre lo que se vendrá ya para esta semana, especialmente sobre el Día Internacional de los Museos. Conozcamos sobre esta agenda, ¿cómo se encuentra? El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo. Todos los años en Quito, Ecuador, la propuesta de los museos de Quito ha sido una propuesta en conjunto con varias actividades. Estamos hablando de feria, de museos, plenarias, noche de museos. Estas actividades, por obvias razones, se suspendieron este año. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sistema de museos? Fue el adaptar y enfocarnos en una campaña más fuerte de reflexión sobre la temática de este año, que es Museos para por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Entonces hemos trabajado en una campaña de comunicación fuerte sobre reflexión de los contenidos. Tenemos además una agenda conjunta digital de las ofertas y las propuestas de los museos del sistema, que la pueden revisar en nuestra página web. Y tenemos el componente fuerte, digamos, que es el componente académico, una charla que tendremos a las 11 de la mañana a través del Facebook Live del Museo Interactivo de Ciencia, en el que justamente abordaremos la temática del DIM y la revisión de los objetivos que propone el DIM en este 2020, junto con 4 ponentes. ¿Estos objetivos se han modificado a lo planificado anteriormente? ¿Se han modificado en razón de este contexto o están obedeciendo la agenda ya planificada anteriormente? Sí son los objetivos propuestos con anterioridad por el DIM. Son 4 objetivos fuertes, pero a la vez en nuestra charla sí también vamos a topar el tema, obviamente, de la situación de la crisis de los museos, de la respuesta de los museos a esta pandemia que nos ha perjudicado, digamos. Entonces también se va a incluir dentro de la temática de la conversación que tendremos este miércoles. Ahora, por favor, coordinadora, a nivel internacional, ¿cuál es el panorama que nos están ofreciendo los museos, los grandes referentes, por ponerlo así, a nivel mundial? MoMA en Nueva York, Louvre en Francia, en fin, ¿cuál es la tendencia que se están generando en estos museos? Bueno, básicamente en cada país, bueno, es diferente, pero la tendencia justamente es la de juntarse, la de crear un protocolo en conjunto, por cada ciudad para la reapertura de los museos, para la atención a los públicos, el cómo poco a poco incorporarse en la en la cotidianidad, en la normalidad que vivíamos antes. Entonces es algo que también estamos pensando hacerlo desde Quito, pasando un poco el Día de los Museos, el juntarnos como museos y dar una respuesta y una y visibilizarnos como un eje importante, ¿no? De la economía, un eje importante en la cultura en sí, ¿no? Visibilizar que la cultura es importante. ¿Se llegará tal vez a un punto en el cual se priorice las galerías virtuales por encima de las físicas en algún momento? Ese es el temor. No queremos que pase eso justamente porque creemos que la visita a un museo es irreemplazable. O sea, la experiencia de visitar un museo comparada con la visita virtual creo que no es lo mismo para nada. No queremos que pase eso. A veces hemos llegado a comparar justamente con la experiencia de un viaje. Creemos que el ver la experiencia, la oferta de los museos a nivel virtual no es un abrebocas para que la gente vaya y visite. No es lo mismo que verlo, digamos, virtualmente, y esperamos que eso no pase, porque eso también nos limita un poco a la relación interesante que se da con nuestros públicos al momento que ellos visitan, la relación, la conversación, la reflexión, que es algo muy importante para nosotros. Esta agenda que ustedes presentan con los diferentes museos y centros culturales, hablamos más de 20 instituciones que se suman a esta agenda por el Día Internacional de los Museos, ¿cuenta con una mirada femenina sobre el accionar educativo que tiene los museos? Depende, porque hay, como te digo, dentro de las 20, más de 20 propuestas de los museos de Quito, hay variedad, hay algunos que sí nos hacen reflexionar, justamente como el tema del DIM de este 2020 es la diversidad y la inclusión. Entonces sí topamos justamente el tema de la participación femenina de las mujeres dentro de los museos, las mujeres dentro de la creación de ofertas de los museos, y entonces sí es un tema importante que sí se va a dar realce, digamos, en este año, ¿no? Bueno, entonces para ingresar la gente, el público, durante estos días a ser parte de esta agenda del Día Internacional de los Museos, ¿lo tiene que hacer de forma directa con cada uno de los establecimientos o ustedes como sistema lo están coordinando? No, es totalmente directa. Nosotros como sistema obviamente aglutinamos la oferta, pero siempre las ofertas de los museos son independientes, entonces cada museo sí propone el ingresar y el participar de sus actividades a través de sus plataformas, de sus canales independientes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es promocionar la agenda digital conjunta en la que, como les dije, está en nuestra web, en la que pueden averiguar cuál es la oferta de los museos de Quito. Ahí lo tienen, amigos, así con conversatorios, foros, recorridos virtuales y exhibiciones. El Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito festejará antes y después del 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Queremos agradecer a Natalia Aguilar, coordinadora del Sistema de Museos Metropolitanos y Centros Culturales de Quito, por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal.

Y no se olvide que hoy a las 7 de la noche en YouTube y Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hay Festival de Tango. Alex. Y así es, compañeros, entonces, que estamos despidiendo esta jornada correspondiente al día miércoles 13 de mayo del 2020. Amigos y amigas, les dejamos con grandes propuestas a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Fanpage, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en todas nuestras redes sociales. Nosotros despedimos de esta jornada informativa y les esperamos el día de mañana con más aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.